participar en un encuentro de valladores. Pero lo más importante para mí, hay una primera etapa clasificatoria que se hace por sorteo, para que ustedes sigan esta historia tan hermosa del verso y la poesía popular. Se conformarán las parejas que competirán en contrapunto. Estas irán presentándose ante el jurado, que ahí lo tenemos, y el público, que ahí lo tenemos también, con la motivación de un objeto cotidiano o un tema. Al llegar a los 10 minutos, y esto es muy importante, de contrapunto, se les avisará para que lo cierren y se despiden con una décima a dos razones. El contrapunto debe tener la misma cantidad de décimas para cada payador. El tiempo que tienen es aproximado de 10 minutos. Y de ahí las mejores parejas van a quedar seleccionadas para el final. Quedan 8 parejas que van a definir este duelo. De la evaluación, el primer, segundo y tercer lugar, cuarto también por el jurado, estará compuesto por la directiva de Agenpoch. Y hay un premio en dinero. ¿Se podrá leer o no? Oye, un premio en dinero no está mal. El cuarto lugar se va a llevar esta tarde 150 mil pesos. Ojalá que pueda. Para algo servirá. El tercer lugar, 200 mil pesos. El segundo lugar, 250 mil pesos. Y el primer lugar, 300 mil pesos. Que me imagino que alcanzará para la pensión de cada mes con este problema que tenemos. Las parejas me las van a dar inmediatamente o las van a seleccionar ustedes. ¿Maestro? Ya empezó el contrapunto.